La verdad que influye, y mucho si se quiere, o bastante por lo menos, es una decisión lamentable, ¿no?, que ha tomado el gobierno nacional, que de hecho, bueno, todos los intendentes de juntos la hemos repudiado. En principio, para responderte a tu pregunta, para lo que es el municipio de Río Colorado, a través del Fondo Sojero recibíamos anualmente aproximadamente entre 3 millones y medio de pesos, puede ser un poquito más, viste que esto depende de la liquidación de exportación que haya. Tal cual. Pero bueno, es una suma importante. Sumado a que el Fondo Sojero ingresa a la provincia coparticipa una parte de los municipios, y digamos que la otra parte que permanece en la provincia muchas veces es el fondo que alimenta las obras delegadas que bajamos los municipios. Claro. Con lo cual, bueno, es un recurso importante que pierden los municipios y la provincia también. En un contexto, bueno, de un gobierno nacional que cuesta entender cuál es la política que está llevando a cabo, o sea que, por un lado, por lo menos los intendentes de la provincia de Río Negro hemos sentido muy poco acompañamiento del gobierno nacional. Con todos los que hemos estado conversando, hemos llevado muchos proyectos a Nación, hemos presentado toda la documentación que nos han requerido, y la verdad que lo que ha bajado ha sido mínimo y en muchos casos nada. Y ahora, como contrapartida, sumamos esto que no solo no baja nada desde Nación, sino que a su vez nos sacan un recurso que para los municipios era importante. En esto también una cosa que yo he tratado de dejar muy en claro en todas las notas que he dado, muchas veces se compara o se trata de poner como parte de esta decisión al gobierno provincial. Y que es todo lo contrario, ¿no? Porque mientras tenemos un gobierno nacional que no baja ni acompaña a los municipios en las obras que presenta, no solo no nos acompaña, sino que nos saca recursos que ya teníamos asignados. El gobierno provincial, todo lo contrario, ¿no? No puede lamentablemente revertir las decisiones que toma el gobierno nacional, pero sin embargo ha buscado la forma de estar acompañando a los municipios y de tratar de que podamos llevar adelante obras. Y vos fíjate la diferencia, ¿no? Mientras el gobierno nacional nos saca fondos, el gobierno provincial, a través de la ANR del Castelo, le dio fondo a todos los municipios que son fondos no reintegrables. En el caso de Río Colorado equivale a más de 2 años de lo que era el Fondo Sojero. Por lo tanto, bueno, en el corto o mediano plazo no se va a sentir el impacto, que gracias a la medida del gobierno provincial lo vamos a estar supliendo con todo lo que significa el Castelo. De todas maneras, es una decisión del gobierno nacional que en el mediano o largo plazo nos ha quitado a todos un recurso que es sumamente importante. Gustavo, ¿hay obras en curso en Río Colorado del Fondo Sojero? ¿O por lo menos presupuestadas? No, porque eso se iban haciendo más que nada por ahí mantenimiento en los vehículos y lo que es el mantenimiento de calles, algunos arreglos de edificios y demás. No complica, digamos, en obras que hayan estado previstas y que se vayan a ver paralizadas por esto. Sí es un recurso menos que vamos a tener para el funcionamiento del municipio. Las obras que hemos estado anunciando y que hemos estado hablando con los vecinos son fundamentalmente todo lo que es a través del Castelo, ¿no? Por un lado, todo lo que viene a través de la ANR, la compra de maquinarias y de vehículos, eso que de hecho ya se han abierto varias de las licitaciones y se han realizado las compras. Estamos, bueno, ahora estamos en el periodo que tienen las empresas para entregar las unidades. Y por el otro lado, ya estamos avanzando con lo que son las cotizaciones de algunas obras para las que vamos a hacer con el financiamiento que tomó el municipio. Esto vamos a estar iniciando lo que es la plaza de Buena Parada y la plaza del Barrio Unión. Son las dos plazas que se han pedido cotización, y a su vez se pidió cotización también por la Plaza Memoria y Justicia, que esa se lleva adelante con fondos de provincia a través de obra delegada. Así que bueno, to todas las obras que hemos estado anunciando se van a estar llevando adelante igualmente. Gustavo, Digamos, esto no tienen, para dejarle en claro a la gente, todo lo que viene a través del Castelo no tiene nada que ver con el Fondo con Sojero. el Fondo Sojero, bien. Pero por otro lado, el Plan Castelo y el financiamiento tomado por el municipio, ¿se ve afectado, Gustavo, por esta política nacional que no ha podido detener la escalada del dólar? Mira, en principio nosotros ya lo recibimos con un dólar bastante alto, con lo cual, por ejemplo, en el tema de las compras que vamos a realizar, se han estado manteniendo los precios que habíamos presupuestado, así que en principio no hemos tenido por ahora un impacto que genere cambios importantes. Obviamente y lamentablemente no tenemos claridad cómo sigue esto para adelante, pero bueno, en principio lo importante es que las obras que teníamos presupuestadas, como la compra de maquinaria, los números están dentro de lo previsto, así que no nos está generando ahí ningún cambio importante. Está. Gustavo, ¿cómo afecta la suba del combustible, digamos, al funcionamiento del municipio y a las obras que requieren, digamos, de la utilización de maquinarias? Y obviamente que todo te va llevando a un combo muy negativo, Karina, porque te aumentan los costos fijos. O sea, el gasto de combustible, no hay mucho margen de maniobra, digamos. Mm. Vos fijate que, por ejemplo, una variable que se podría decir, bueno, los autos de funcionarios. Ningún funcionario usa auto público, salvo el vehículo que usamos en algunos casos para hacer viajes afuera de la localidad. Después, claro, en todo lo que es el funcionamiento interno, cada funcionario usa su vehículo particular. El resto es todo combustible en maquinaria, claro, con lo cual no hay mucho. O sea, el basurero tiene que hacer su recorrido, los regadores tienen que hacer su recorrido, llueve y hay que sacar la máquina a repasar las calles, con lo cual, lamentablemente, es una variable que no tenemos mayormente margen de reajuste. Por el otro lado, nosotros tenemos acordada con los gremios la cláusula gatillo, con lo cual va generando un incremento en la masa salarial mensualmente. Y como contrapartida tenemos esta quita de ingresos al municipio, ¿no? Una ecuación que es ciertamente negativa. Nosotros vemos con preocupación la política que está llevando adelante este gobierno nacional, que en principio y en forma personal, ¿no?, me está costando entenderlo hacia dónde estamos yendo. Pero bueno, esperemos que haya fundamentalmente hoy logren estabilizar la economía, porque digamos, en este contexto lo vemos con los vecinos que pasan a diario acá, con los vecinos que uno charla a calle en cada momento, obviamente que la situación se va complicando para todos, o sea, llegar a fin de mes es cada vez más difícil. Así que, bueno, esperemos que el gobierno nacional encuentre alguna forma de estabilizar, que hasta ahora, lamentablemente, va totalmente en contra de lo que él mismo va anunciando, ¿no? A principio de año, cuando estábamos sentados con los gremios discutiendo la pauta salarial, estábamos hablando de una inflación prevista por el gobierno para todo el año de un 15%. Sí, hoy el mismo gobierno está previendo superior al 30%. Sí, seguro. Nosotros ya hemos otorgado a todos los empleados públicos un aumento del 18%. Está. ¿Cómo influye esto en las tasas, Gustavo? ¿Se ha percibido una merma en la recaudación por tasas? ¿Han analizado ese ítem? Mira, no, la recaudación por las tasas se mantiene bastante firme. En realidad, en eso también hay que destacar un buen acompañamiento de la comunidad. Digamos, dentro de los porcentajes que se venía cumpliendo, se mantienen. Pero bueno, también esto va a traer aparejado para el próximo año un aumento de tasas importante, porque la ecuación que se hace tiene que ver con justamente con el aumento de los salarios, con el aumento de los combustibles, con lo cual va a generar también un aumento en el próximo año importante de lo que son los impuestos municipales, las tasas municipales. Bueno, una cuestión que va a influir, entiendo, en el bolsillo de los trabajadores y que puede generar un impacto en los reclamos que pueden hacer posteriormente, tiene que ver con el tema de la baja en la zona de las asignaciones familiares. ¿Han analizado este aspecto, Gustavo? Bueno, vos fíjate que también en este sentido, eso todavía no se ha confirmado, pero a nivel provincial hubo un aumento en las asignaciones familiares del 122%. Con lo cual, bueno, en principio va a haber un mayor ingreso, ¿no? también en esto que hablábamos hace un rato, Karina, ¿no? De ir comparando las decisiones que toma el gobierno provincial y las que toma el gobierno nacional, que son totalmente contrapuestas, ¿no? Por este lado el gobierno nacional plantea bajar las asignaciones y por este lado el gobierno provincial la subió el 122%. Que también para el municipio todo esto requiere de un gran esfuerzo para irlo cubriendo, porque que a ver, y es legítimo y corresponde, y no es que el empleado municipal pase a ganar más que antes, en realidad va siguiendo la inflación. Lo lamentable es que los ingresos del municipio no se van ajustando de acuerdo a la inflación, por eso implica que cada vez tengamos que ser más cuidadosos en los gastos del municipio. Bien. Gustavo, ¿tienen previsto alguna reunión? Bueno, me decías al principio que se han manifestado respecto del fondo Sojero. ¿Los intendentes tienen previsto algún tipo de comunicado, de manifiesto? ¿Se están reuniendo? ¿Están en alerta? Sí, mira, el comunicado se estuvo redactando anoche. Yo no lo he visto todavía si salió publicado, pero si no salió, va a estar saliendo en las próximas horas. Sí, sí, sí, porque queríamos dejar sentado nuestro repudio, en realidad es el término que utilizamos, a estas medidas del gobierno nacional, ¿no? Que claramente han dejado de lado al interior, no solamente no acompañando ninguna obra, sino que en muchos casos suspendiendo las obras que se habían iniciado. Uh-huh. Con lo cual, la verdad que no está mostrando ser un gobierno muy federal, por lo menos en las decisiones que ha tenido hasta este momento.